porque llegaron los machos, primo, con estos temas del recuerdo, para llegar a tu corazón, así, así, así. Canta, Macho David, canta bonito, primo. Florero, tus floreros son como tú de bonita, pero qué bonita. En medio de tus ramitas, pero qué bonito huele. Primero son tres floreros, después lo llenas de flores. Como han llorado mis ojos por no tener tus amores, por no tener tus amores, como han llorado mis ojos. Ayer y hoy, al estilo de los machos de la cumbia. Y como dice. Vacila, vacila, moreno. ¡Allá lo!